Fontana yo no podría vivir. Y tampoco sin el tío Ulises. Y menos con el Chofi, con Horacio. Y sin Machi, sin Isabel de Sebastián tampoco. Y sin ustedes menos. Y sin mí mismo. Directamente no sería nada, ¿viste? Bueno, y entonces entramos en una mano más tipo picadita, porque viene patas de rana. La provincia.